Sí, le agradecemos a Nahuel Almendros, como siempre, que nos está acercando gente que viene a solucionarle problemas a nuestra gente, a nuestros habitantes, y tiene que ver con el centro de referencia de Olavarría, que hoy con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están una vez más en nuestra ciudad, solucionándole inconvenientes, acercándole, descentralizando todo esto que es tan importante para muchísima gente que comienza a estar incluido de alguna manera, ¿no, Nahuel? Porque si no, a veces las distancias, el hecho de no manejar por ahí la web, se les hace muy dificultoso. Pero hoy, con la particularidad que nos trajo Anelina Martín y María Isabel Romay, que nos vienen a hablar de Renatea, y esto es muy importante para el trabajador agrario. Y bueno, nos gustaría tu introducción, naturalmente, antes de saludar a las chicas. Hola, Alfredo, un saludo a la audiencia. Bueno, justamente como bien mencionabas hoy, seguimos trabajando con el Centro de Referencia de Olavarría, con Desarrollo Social. Por suerte, bueno, la gente se sigue acercando a lo largo de la jornada, como viene haciéndolo a través de las distintas visitas que nos vienen haciendo a nuestra localidad. Y bueno, esta oportunidad se acercaron las chicas, Nerina y Mari, digo yo ya para cortar todo el nombre, a trabajar con el tema de Renatea y ver de qué manera pueden agarrar a la gente que está trabajando en el campo y registrarla para que se puedan hacer valer sus derechos. Así que bueno, con todo esto le quiero dar el micrófono a ellas, porque son las que más están entradas en el tema y, como se debe saber, ellas tienen toda la información ahí adentro. Bueno, Nerina va a ser quien nos lleva a vos cantando. ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y buenos días a tu audiencia. Bueno, sí, nosotros somos del Registro de Trabajadores y Empleadores Agrarios, de Renatea. Hoy es la primera vez que visitamos la localidad de Alvear, así que estamos muy contentos y muy agradecidos que nos han recibido muy bien. Y estamos allí compartiendo espacio físico en el Centro de Jubilados con los chicos del CDR. La idea es hoy empezar a promocionar y hacer una tarea territorial de empezar a instalar esto de qué es Renatea y qué es el Registro de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Bueno, primeramente surge por la ley 26.727, que fue aprobada a fines del 2011, así que el registro es un organismo prácticamente nuevo. Hace 2 años y medio que estamos en esta función que nos compete y nos lleva a trabajar en esto de la registración, primeramente del empleador y desde allí, del empleador agrario, y desde allí la registración o inscripción de los trabajadores rurales. Renatea es el registro que vela por los derechos de los trabajadores rurales y en esto de la formalidad laboral. Nosotros tenemos como premisa que el trabajador rural tiene que estar en un pie de igualdad a todos los trabajadores en nuestro país. Como sabemos, y por ahí, bueno, culturalmente es un trabajo que viene como un poco más relegado y una cuestión que debemos abordar como política de Estado, inclusive. Y así estamos en esto de la nueva ruralidad y el cambio de paradigma de lo que es la ruralidad, la nueva ruralidad. Desde Renatea también hay distintos beneficios para los trabajadores rurales, como bueno, aquellos trabajadores que hoy por hoy se encuentran desempleados. Tenemos la prestación por desempleo, que es muy importante difundirlo porque es un derecho que tienen los trabajadores y sus familias, y por ahí no lo conocemos o no se conoce. Nosotros estamos aquí justamente para eso, para difundirlo. Y también una prestación que es prestación por sepelio en caso de fallecimiento del trabajador o de su grupo familiar directo. Bueno, Renatea cuenta con un subsidio importante para la familia, para abordar los gastos que tienen que ver con esa situación, ¿no? Me parece muy interesante esto de la prestación por desempleo, como para que lo amplíes un poquito, a quiénes abarca y cómo es. Bien, lo que es prestación por desempleo es para los trabajadores permanentes y no permanentes, o permanentes discontinuos o temporarios. El único requisito fundamental es que los 6 meses de trabajo, tras haber trabajado 6 meses en el sector, ya pueden acceder al fondo de desempleo. También están los permanentes discontinuos, que por ahí se trabaja 3 meses en cosecha o siembra, que ahí lo que le pedimos a los empleadores es que los registren como permanentes para que puedan gozar de este beneficio. Y también que el trabajador pueda volver a ser contratado por el mismo empleador. Esto para el empleador también tiene un beneficio, porque estaría teniendo que aportar solo el 50% anual en lo que es AFIP sería, ¿no? Nosotros tenemos en Azul y bueno, en distintas localidades donde ya tenemos en función la unidad de gestión local, como así se le denomina, tenemos fondos de desempleo que los trabajadores ya están, trabajadores en este momento desempleados, están gozando, ya están cobrando su fondo de desempleo, y tenemos el abordaje a esa familia. Nosotros estamos en contacto con la familia de los trabajadores rurales, haciendo toda una tarea de contención y de abordaje, también capacitaciones como para que ellos puedan seguir formándose en su actividad rural, o como para que puedan aspirar a tener otro trabajo. Para que lo entiendan claramente, los trabajadores que están desempleados hoy, ¿qué tienen que presentarles a ustedes para acceder al beneficio? Bien. Son los últimos 6 recibos de sueldo. Primeramente estar registrados en el registro, sí. Que para registrarse es fotocopia de DNI, fotocopia de constancia de CUIL y alta temprana o primer recibo de sueldo del trabajo, y si tiene grupo familiar, obviamente la documentación de los hijos, y si tiene señora, de su señora. Una vez que están registrados, sí, los últimos 6 recibos de sueldo, y es fundamental y más que importante la carta documento donde el empleador rescinde del servicio del trabajador. Y es muy importante esto que vos mencionás, porque es fundamental. Muchas veces nos encontramos con trabajadores que les piden la renuncia, y cuando el trabajador renuncia a todos sus derechos, renuncia a todo tipo de derecho que pueda llegar a tener desde el registro. Entonces es más que importante esperar que el empleador le envíe la carta de documento donde diga que no va a necesitar más sus servicios. Es a partir de esa carta de documento se empieza a gestionar todo lo que es el fondo de desempleo, que es la carta, cerciorarnos y comprobar los 6 meses mínimos de trabajo en el establecimiento. Bueno, y después fotocopia de documento, y por la carga familiar, fotocopia de documento de los hijos, porque una vez que está percibiendo el fondo de desempleo, lo que es asignación universal por hijo se paga a través del fondo de desempleo de Renatea también. Está muy bueno. Se me ocurre casi como reflexión tener muy en cuenta, que tengan muy en cuenta la llegada de Renatea a Alvear, que es la primera para informar, y que va a haber otras consecutivas seguramente a través de esta descentralización del ministerio, porque como reflexión podemos decir cuántos hoy trabajadores del sector rural están accediendo a su jubilación a partir del beneficio y este programa nacional de ANSES de las moratorias jubilatorias, ¿no? Porque han trabajado en negro durante muchos años y hoy van a tener que meter mano a su bolsillo directamente cuando se les descuente lo que no han aportado otros, ¿no? Un tercero. Por eso digo que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, seguramente, y ahora que vos mencionas el tema de jubilaciones, el trabajador rural tiene una jubilación anticipada a los 57 años de edad. Tras 25 años de aporte, puede jubilarse a los 57 años. Y obviamente tiene que estar registrado en Renatea también. O sea, Renatea es el organismo que nuclea todo el derecho del trabajador rural. También estamos haciendo en el día de hoy visitas a empleadores que en el cruce de datos de Renatea con AFIP surge que aún no están registrados. Este primer abordaje, esta primera visita es para tomar contacto con ellos, donde se les entrega una carta donde nos presentamos, hacemos mención a los artículos donde que la ley dice que es obligación registrarse y registrar a sus trabajadores, y allí les dejamos una dirección y un teléfono de Azul, que es donde nosotros estamos como séptima sección electoral, y también de Tapalqué, porque por una cuestión de cercanía allí en Tapalqué hay una unidad de gestión local, y Alvear puede acceder antes que no, mirando para aquel lado, está antes que Azul, y por ahí pueden acercarse a la unidad de gestión local de Tapalqué, que es la que hoy tenemos en funcionamiento. Y bueno, la idea de por ahí con Nahuel y con los chicos es ir preparándonos para poder también tener que Renatea pueda tener su escritorio y poder recibir aquí en la misma localidad a los trabajadores y a los empleadores. A los empleadores para asesorarlos en sus obligaciones, y a los trabajadores para recibirlos y orientarlos en sus derechos. Bueno, está muy bien, bienvenidos, porque vienen a solucionar inconvenientes. ¿Van a dejar algún tipo de contactos o después van a promocionar cuando vuelvan a llegar? Mismo en la nota para los empleadores está, como te decía, así la dirección, teléfonos, todo. Y bueno, amablemente acá contamos con la abuela y los chicos de la Cámpora, que nos van a estar dando una mano en lo que es la llegada al trabajador rural directamente, y también conversábamos cuando veníamos en camino y cuando íbamos hacia otros medios de comunicación, poder empezar a activar algunas charlas, algunas jornadas de capacitación aquí en Alvear para aquellos trabajadores rurales que necesitan, o sus familias, para que necesiten asesoramiento, y no solo asesoramiento, sino el conocimiento del registro. Y baja otras cosas. Claro, y también hablábamos de esto, de los fortalecimientos para escuelas rurales y programas como el PISTA, que son microemprendimientos productivos para el sector, que podemos empezar a trabajar con los chicos. Nelina, muchas gracias. Maribel también, gracias por estar, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Como siempre, Nahuel. Muchas gracias, Fredo. Las chicas Nelina y Maribel, Nahuel Almendros las acompañó, el Renatea llegó a nuestra ciudad y es una buena noticia. Continuamos en el Diario de la Mañana por la 93.9 Radio Alvear.